y el diálogo y la conclusión que se ha dado en todos los sectores, en todos los sectores, es que recursos humanos en esta cooperativa no funciona. Es la conclusión que hay. Recursos humanos. No, es de todos los sectores, Alfredo, que no se escucha a los trabajadores. No se los escucha. La conclusión es esa. Concretamente a Daniel y a Norma, que son dos personas. Yo no voy a revictimizar a nadie. Dejemos que las cosas se encaminen con tranquilidad y menos expuestos a la prensa. Es de mal gusto y además es revictimizar, y esto lo deben saber. ¿De mal gusto por parte de quién? ¿De la prensa? De hablar de víctima, delante de víctima, porque eso es revictimizar, y esto cualquier manual de buen trato de género lo vamos a revisar. Hablaba de una resolución judicial que le llegó en mano. ¿Qué dice esa resolución? Es la que acabo de distribuirles. Es la que acabo de distribuirles. A ver si, Analia, sacame por favor una copia, porque me parece interesante, porque lo que plantea es que no hay comisión de delitos, sino no se ha llegado a constituir un delito. Bueno, que no es un tema menor. Después veremos cómo siguen las cuestiones formales. Allí yo de eso no me meto, porque no soy abogado. Eso con el jefe de planta de gas. Exactamente. ¿Y se va a hacer algo que...? Bueno, se está analizando justamente, digamos, porque hay cuestiones que tienen que ver con el trato con los trabajadores, que vamos despacio porque ha habido que escuchar a los trabajadores, hay que generar todo lo que haya para decir de esta persona y dar derecho, porque un trabajador, hay que darle derecho a la legítima defensa, y después obraremos en la medida de nuestras posibilidades, como nos indica el criterio, que vuelvo a repetirlo, cuando ha habido que tomar decisiones duras, las hemos tomado, así que nadie tendría por qué sospechar que vamos ni a amparar. Quiero decirlo claramente, nosotros no hemos amparado ni vamos a amparar hechos de autoritarismo, de discriminación, de subvaloración, para nada. A nosotros nos parece que el respeto es lo más importante, y hay que saber que en la sociedad en que vivimos hoy hay hechos que a lo mejor hace 10 años que soportaban, hoy ya no. ¿Qué tiempo tienen para hacer el relevamiento que encargaron? Habíamos iniciado con relatos de los trabajadores, algunos pidieron volver a contar más cosas, entonces decidimos extender el tiempo como para que no quede nadie sin decir lo que tenga para decir. Se va a documentar a la persona que es acusada y daremos el derecho a la defensa y lo vamos a resolver. Digamos, a veces estas cosas hay que darles tiempo como para que las personas opinen y también darnos tiempo a meternos en el tema y tomar una decisión que sea la mejor. Yo no creo que es que vamos a poderlo resolver de manera ecuánime. La abogada y a la altura Brown, y que la cooperativa estar a la altura de circunstancias. Me parece que la gente espera de la cooperativa un accionar como lo ha tenido siempre. Así que bueno, de ahí no nos vamos a mover. Muchas gracias. Bueno. Que tengan un buen día.